Café Irlandés se estrenó en el Cultural San Martín en febrero, así que ya estamos con muchas funciones encima y realmente muy felices por la cantidad de público que está viniendo, que nos acompañó desde el primer día. Te diría que yo estoy más que sorprendida, porque una historia de dos periodistas en los años 60, que bueno, obviamente no son nada más ni nada menos que Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez, pero de todas maneras no sabía que había tanta gente interesada en este tema, en cómo está tratado, te diría también, porque bueno, creo que tiene muchas lecturas posibles, ¿no?, el material. Y hay algo de lo romántico, evidentemente, y de lo visible de toda una generación que aparece en la obra y que es lo que hace que siga funcionando, me parece. Yo tenía ganas de trabajar algo con el cuento de esa mujer cuando me encontré con Patricia Walsh. Ella me contó que la investigación la hicieron con Tomás Eloy Martínez, la hicieron juntos los dos, y la idea de dos periodistas jóvenes en los años 60, en los años previos a todo, cuando todavía era recién la punta, la bomba que iba a explotar muchos años después, cuando todavía los perfiles de ambos periodistas no estaban definidos, sino que era el inicio de esos destinos, el inicio, en todo caso, de las primeras reflexiones sobre el periodismo, lo que es la literatura, del valor del testimonio, de la literatura testimonial, de cuánto de ficción o cuánto de verdad va en una nota, todos estos temas que recién comenzaban y que después iban a desarrollarse, y estos dos periodistas iban a cambiar tanto, iban a torcer sus vidas de una forma tan distinta, ¿no? El elenco es maravilloso, yo estoy muy agradecida a los actores que tengo, porque la verdad que navegan en este espacio. Vos pensás que son dos, de alguna manera, dos historias que se cruzan todo el tiempo. Un matrimonio del coronel y la esposa, que hacen Aragonés y María Ucedo, que es un matrimonio de los 60, en definitiva. Yo incluso cuando imaginé a la mujer, porque es la única de la cual no tenemos referencias en el cuento de Walsh, la imaginé como una chica de los 60. Y pensé, bueno, ¿cómo serían esos encuentros y esas entrevistas, no? Porque esas entrevistas tan personales, que se iba a las casas y se iba, hablaba, y esos cruces. Así que hay como dos obras mezcladas. Una es la historia del coronel y la esposa, y la otra es la de los encuentros entre Rodolfo Walsh y Tomás Eloy Martínez, que por supuesto en un momento, casi con la estructura de un policial, lo pensé, se cruzan, ¿no? Y Tomás Eloy Martínez lo hicieron dos actores. Lo hizo primero Michel Noer, que lo llevó a la televisión brasilera a hacer telenovelas, allá. Y nuestro segundo galán acá ahora es Federico Lama, que es un gran actorazo, la verdad. Y bueno, tenemos al gran Guillermo Fenin haciendo Rodolfo Walsh, que es un placer.